La Biblia, amigos, es un conjunto de 66 libros que están divididos en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aproximadamente tuvo 40 autores y se escribió en un lapso de 1500 años. Pero la pregunta es, ¿en este 2017 aún este libro está vigente? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su mensaje? ¿De qué o de quién necesitamos para entenderla completamente? ¿Este libro ahora puede transformar tu vida y la mía? Son algunas de las preguntas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Estamos iniciando un nuevo año, es verdad, estamos en el 2017 y es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Queremos enviarte un abrazo grande, queremos desearte lo mejor para este año que está iniciando. No te olvides, tómate de la mano de Dios y lograrás hacer más que un vencedor. Estamos aquí iniciando un nuevo folleto, un nuevo año, y durante este trimestre estaremos estudiando el Espíritu Santo y la espiritualidad. Y la lección número uno tiene por título el Espíritu Santo y la Palabra. Y para esto tenemos amigos que están aquí entusiastas, listos para compartir y responder las preguntas que tenemos para el día de hoy. Vamos a empezar presentándonos. Y por este lado tenemos a alguien muy querido por mí, amigo nuestro, Pastor Miguel. Bienvenido a Código Abierto. Para los que no lo conocen, preséntese, por favor. Muchas gracias, Waldy. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Tuco Alvarado. Estoy trabajando como pastor en el Departamento de Publicaciones de la MBC. Me siento contento, feliz de trabajar con jóvenes, hermanos, que son ministros de la página impresa. Excelente, pastor. Para los que no saben, ¿qué es MBC? Dicen. Bueno, MBC son las siglas de Misión Boliviana Central, una institución que tiene nuestra iglesia en Cochabamba. La sucursal central está en Cochabamba y abarca los departamentos de Potosí, Sucre, Oruro. Perfecto, pastor. Una alegría para nosotros que esté aquí. ¿Algún saludo a alguien especial iniciando este año 2017? Bueno, sí, quiero mandar un saludo especial a mi esposa. Mi esposa, recién tuvimos un hijito, nuestro primer hijito, y también a mi familia que está en La Paz. Buenísimo. Y bueno, alguien que también ya es parte de la familia de nuevo tiempo, en realidad. Sara, bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí una vez más, ¿no? Para compartir con los amigos y hablar un poquito sobre la palabra del Señor. Estoy muy contenta. Excelente. 2017, saludos a alguien especial, empezando este año. Quiero saludar a mi familia. Excelente. A mi familia de Brasil. Muy bien. Están repartidos en diferentes departamentos de Brasil, pero un saludito a cada uno de ellos. Muy bien. Tal vez en portugués un poquito, porque hay mucha gente que nos escucha que hablan portugués también, así cortito. Yo quiero desear un feliz año 2017 a todas las personas que están asistiendo al programa. Muy bien, Sarita. Gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Y bueno, alguien que está por primera vez con nosotros, pero es una alegría. Pablo, bienvenido a Código Abierto. Me presento. Mi nombre es Pablo Sergio González Rioja. Soy estudiante de medicina. Bueno, yendo al segundo año. Bueno, muy feliz de estar aquí en este lugar compartiendo este programa con ustedes. Muy bien, saludos también, empezando 2017, aprovecha 2017, por favor. Sí, empezando a saludar a seres queridos, familiares que tal vez no he podido pasar con ellos las fiestas. Entonces, desearles mis felicitaciones y saludos por este nuevo año que empieza. Muy bien, amigos, vamos a empezar como es de costumbre, ¿no? Pidiendo la dirección de Dios para abrir su palabra. Vamos a orar. Por favor, Pablo, dirígenos en oración. Inclinemos la cabeza. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, Padre, en este momento vamos a abrir tu palabra y vamos a escudriñarla, Señor. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar en medio de nosotros, Padre. Que, Padre, todo lo que podamos decir pueda ser de edificación nuestra, Señor, y de edificación, Padre, para hijos tuyos que van a ver estos programas, Padre. Por favor, Señor, acompáñanos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos ahora al marco temático de nuestra lección. Gracias, Waldy, y gracias, equipo. ¡Qué privilegio! comenzamos una nueva lección y un nuevo año, el Espíritu y la Palabra. Quiero hacerles el recuerdo, cuando fuimos bautizados, escuchamos del pastor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es mencionado allí mismo, junto con el Padre y el Hijo, formando parte de la Trinidad, es decir, de un Dios triuno. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo, las acciones del Espíritu Santo no están plasmadas tan abiertamente en ninguno de los dos testamentos. Te preguntas, ¿por qué? Es que el Espíritu Santo no busca ser el centro de atención. Su papel se encuentra más bien tras bambalinas, como lo dice el autor de la lección. El Padre y el Hijo son revelados de forma más directa por la palabra. Y eso se debe a que el Espíritu Santo está allí para señalarnos a Jesús, el quien ha hecho mucho y todo por nosotros. Además de todo lo mencionado, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo, especialmente para que Dios pueda transmitir su voluntad al hombre? Permíteme mencionar solamente cuatro puntos. Primero, el Espíritu Santo fue el responsable en el proceso de revelación de las profecías. Es decir, es la idea básica asociada con la palabra revelación. Es la que desvela, quita, descubre algo que de otro modo permanecería oculto. Segundo, el Espíritu Santo fue el responsable de la inspiración. Es el término utilizado para describir la influencia de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo al transmitir su mensaje a través de instrumentos humanos. Y esta es la razón por la que encontramos una unidad en toda la Escritura en relación con la verdad. Mientras que, por un lado, la revelación es el acto sobrenatural, natural, por medio del cual Dios revela la verdad a seres humanos, la inspiración, por otro lado, es la actividad del Espíritu Santo para salvaguardar la veracidad de lo que escribieron los autores humanos, aún de que sus palabras tengan la plena aprobación de Dios. Tercero, el Espíritu Santo es importante, no solo a la hora de revelar la palabra escrita de Dios, sino también de ayudarnos a entenderla correctamente, es decir, actúa como un docente, un profesor, para la comprensión de su verdad. Cuarto, y eso es una relación con nosotros, cuando decidimos responder la dirección del Espíritu Santo y aceptamos humildemente la instrucción de la divina palabra, la gracia de Dios, que nos va a transformar nuestra mente, nuestra vida y ser protegida contra el diablo. Concluyendo, debido a su papel crucial en la vida de los creyentes, el estudio, no solamente de esta semana, sino a través de todo el trimestre, nos ayudará a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad. Adelante, Waldi. Después de ese marco temático que tuvimos, ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestra primera lección de este trimestre, ¿no? Algo interesante que vamos a estudiar durante varias semanas, el Espíritu Santo, y justamente la lección número uno es el Espíritu Santo y la Palabra. Pero para romper el hielo un poquito, para que se suelten, tal vez ahí Pablo un poco nervioso, ¿no? Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué pasaría si de repente se fuese la electricidad, ¿no? ¿Nuestra vida cambiaría? ¿Te afectaría mucho? ¿En qué? A ver, vamos ahorita. Yo pienso que sería un desastre porque estamos tan acostumbrados a tener luz, a poder encontrar las cosas fácilmente en de noche, por ejemplo, sería un desastre. No encontraríamos nada, no sabríamos a dónde ir. No quiero imaginar la vida sin electricidad. Yo creo que también sería hasta incluso peligroso. En hospitales, tantas máquinas que sirven con la electricidad, sería muy peligroso también. Correcto, ¿no? Es por eso que los hospitales tienen sus generadores, ¿no? Imagínense, en plena operación quirúrgica, ¿no? Y que de repente la luz se vaya. ¿Qué hacemos? ¿No? Complicadísimo. ¿Qué dice Miguel? Muy complicado, ya la electricidad se volvió algo esencial en nuestra vida y sin ella no podemos hacer mucho. ¿Verdad, no? Y ahora les hago otra pregunta, ahí como jóvenes que somos, ¿no? Si de repente el internet cayera, ya no habría más internet, ¿qué haríamos? ¿No? ¿Regresaríamos unos años atrás, pero estaría todo tranquilo o realmente también eso nos afecta? Pablo. Y para mí como estudiante sería un desafío. Ya estoy acostumbrado a la comodidad de buscar información a través del internet, tal vez de comunicarme con compañeros y quedar asuntos de tareas y estas cosas. Sería muy difícil para mí. ¿No? ¿Y en tu caso? También en el caso del estudio me afectaría, pero pienso que más por como yo vivo lejos de mi familia, no poder comunicarme con ellos fácilmente, porque yo quiero hablar con mi madre, con el celular, fácilmente hablo en el instante, ¿no? Y si no tuviera internet, no podría, me sentiría sola. Claro. ¿Y en tu caso, Miguel? Es así, el internet nos ayuda mucho a comunicarnos al instante, de manera rápida. Y en el trabajo necesitamos esa comunicación. Uno está lejos, quiere enviar un archivo, una foto, un programa, y es imprescindible hoy en día. Hoy en día es imprescindible, ¿no? Pero si recordamos unos años atrás, ¿no? Qué sé yo, 20 años atrás, no había internet y todos andaban felices, ¿no? Y ahora con internet parece quizás que... Quizás nos acostumbraríamos, pero al principio sería difícil. ¿No? O unos años más atrás y nos vamos, ¿no? Qué sé yo, unos 100 años atrás donde no había electricidad, ¿no? Y la gente estaba feliz también, ¿no? Se acostumbra, ¿no? Interesante, ¿no? Pero ahora hay necesidades, hay cosas con las cuales vivimos y obviamente cuando estas cosas que son importantes para nosotros ahora nos faltan, como que entramos en un shock, ¿no? Ahora yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Será que este libro, la palabra de Dios, es imprescindible para nuestra vida o sin ella podemos estar tranquilos y vivir una vida normal? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que una vez conoces la Biblia, ya como que te haces dependiente de ella. Si no la conocieras, pues no te importaría, ¿no? Pero una vez la conoces, cuando a mí me pasa cuando yo necesito, o estoy triste, o necesito saber alguna respuesta, ¿no? Para algún problema del que estoy pasando, siempre puedo encontrar en la Biblia una respuesta. Entonces, si no existiera en mi vida, también sería un desastre, igual que si no existiera la electricidad. Muy bien, ¿y en tu caso, Pablo? Yo creo que el estudiar la palabra de Dios, la Biblia, es muy importante para nosotros. Y a través del estudio, del conocimiento, realmente se le da el valor que ella merece. Muchas personas tal vez desconocen de lo que está escrito en esto y por eso no la utilizan o no la hacen parte de su vida. Pero gracias a la Biblia es porque nosotros nos estamos conduciendo. Es un buen manual de vida para nuestra vida. Muy bien. ¿Y Miguel? Hay mucha gente en nuestro mundo, mucha gente erudita que cuestiona la Biblia. Pone a la Biblia en un laboratorio, la analiza y mucha gente conocida, famosa, menciona que la Biblia no fue inspirada por Dios, es un invento humano para conseguir dinero y hacer de la religión un negocio, pero una persona ve que la Biblia es verdadera cuando la estudia con el corazón abierto. Y ahí para uno mismo es una prueba de que sí, la Biblia es la palabra de Dios. Correcto, ¿no? Entonces este libro tiene valor realmente cuando comenzamos a abrirlo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. En realidad, ¿no? Es como que cuando alguien, no sé, una persona mayor tal vez que no está muy familiarizado con el tema del internet, ¿no? Y le decimos, ¿por qué no te abres tu Facebook? ¿No? Y ella dice, ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿O por qué no tienes tu correo electrónico? No tengo idea de qué me estás hablando. Yo prefiero escribir una carta todavía a mano, ¿no? Pero cuando prueban esta tecnología y ven las facilidades y las ventajas que tiene, cambia su perspectiva. Entonces muchas veces las personas por temor a ciertas cosas tratan más bien de ponerle cierta barrera, ¿no? Y ahora, bueno, estamos iniciando el 2017 y creo que muchos, ¿no? En el ámbito cristiano inician con propósitos, ¿no? Y uno de los más comunes dice que es, este año empiezo estudiando la Biblia todos los días, ¿no? Y voy a hacerlo de verdad. y empieza el primero de enero, dos, tres, cuatro, pasa un mes y ya la cosa como que se enfría, ¿no? Pero realmente necesitamos estudiar. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, ¿no? Y vamos a comenzar a escudriñarla y a estudiar justamente la lección número uno que tenemos para para esta semana, ¿no? El título, el Espíritu Santo y la Palabra, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Sarita? Estoy de acuerdo de que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué están de acuerdo? Ahí está la primera pregunta, ¿no? Porque muchos, como tú decías, Miguel, pueden decir, ¿realmente este libro es inspirado por Dios o es una invención humana, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Realmente esto va a cambiar mi vida o es un libro más, ¿no? ¿Cómo certificamos esto? Hay un texto en 2 Timoteo 3, 16, que si me permites dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Muy bien, ¿no? Es algo impresionante este versículo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y tiene mucha utilidad para quien va con un corazón dispuesto a estudiarla y escudriñarla, ¿no? Pero ahora vamos a comenzar a hablar de un tema que justamente la lección comienza a hablar. ¿Qué es la revelación? ¿Qué significa? ¿Cómo vino esta palabra, ¿no? Decíamos al inicio, escrita por más de 40 autores, ¿no? 1500 años, imagínense. Realmente es algo increíble lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Pero esto ha sido revelado por alguien. Por favor, Miguel. Bueno, la revelación es el acto sobrenatural del Espíritu Santo sobre o en las personas que escribieron la Biblia. Más o menos 40 personas escribieron la Biblia, entre ellos pastores, reyes, pescadores, de todo un poco. Médicos. Médicos. Y Dios les reveló las verdades que Él quería que fuesen escritas a través de sueños y visiones. Estas personas recibieron esta revelación y empezaron a escribir en sus propias palabras. Por eso es que cuando leemos el libro de Lucas, vemos a un hombre más docto, los términos que utiliza son más técnicos, pero si vemos a Pedro, que era pescador, los términos que él utiliza al escribir sus epístolas, son más populares. Entonces, cada uno en sus propias palabras empezó a escribir lo que Dios les revelaba. Muy bien, ¿qué opinas, Sara? Es decir, Dios quería que nosotros supiéramos cuál era su voluntad, ¿no? Entonces, la lección dice que revelar es como quitar un velo, enseñarnos algo que estaba oculto y que si no fuese la voluntad de Dios que lo supiéramos, no llegaríamos a saberlo. No, no sé si me está explicando. ¿Es eso, pastor? Exacto, sí. El término revelar, la palabra revelar, significa, tiene una connotación de quitar el velo, o sea, descubrir lo oculto. Nosotros somos seres finitos y nuestro Dios es un Dios infinito. Tenemos una naturaleza caída y hay mucha información que no la tenemos a nuestro alcance. Entonces Dios dio esa revelación para nuestro bien, para nuestra salvación. Amigos, estamos hablando acerca de la palabra de Dios y lo primero que vimos es la revelación, pero también hay otros términos como la inspiración. Así que a continuación seguiremos hablando más de esto. Acompáñanos, regresamos enseguida. Estamos de retorno, amigos, y estamos en Código Abierto. Estamos en nuestro segundo bloque de este primer programa del 2017 y estamos hablando del Espíritu Santo y su palabra, ¿no? Y estábamos hablando del tema de la revelación, ¿no? Algo más, Pablo, tal vez que tú quieras comentar con respecto a este tema. Bueno, es interesante cómo Dios utiliza hombres para que puedan manifestar, revelar, ¿no? Como dice la lección, las cosas que Dios quería para nosotros en ese entonces. Entonces es algo de misericordia para nosotros porque nos hace partícipes de sus planes para nosotros. Muy bien. Y ahora la pregunta es, ¿a través de quién o cómo se produce esta revelación, pastor? ¿O hay alguien que está detrás de esto como un director de orquesta dirigiendo todo? Muy buena pregunta, Waldy. Y sí, hay alguien que está dirigiendo todo esto. Es el Espíritu de Dios quien reveló estas verdades a sus profetas. Tomemos un ejemplo. Cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, él ya estaba bordeando los 100 años. Se presume que tenía 90 y tantos años de edad cuando escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, él en la isla de Patmos, ahí encarcelado, recibió visiones, sueños de Dios que le revelaban el futuro. Él pudo ver qué acontecimientos tendríamos en este tiempo. Él lo plasmó en el libro de Apocalipsis y de esta manera Dios reveló una gran verdad para beneficio nuestro a un hombre fiel como lo fue Juan. Muy bien. Tal vez tienes un texto bíblico ahí, por favor, Pablo. Segunda de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro 1:19 al 21 dice: tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Está clarito, ¿no? ¿O todavía hay dudas, Sarita? No, el texto está claro. Las personas, o sea, diferentes personas recibieron la inspiración del Espíritu Santo para decir lo mismo, ¿no? Para que toda la Biblia, para que no haya contradicciones, ¿no? En toda la Biblia. Y hay un texto también en Josué 10:13. Que dice así: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Es decir, Dios, el Espíritu Santo también daba la capacidad para que las personas pudieran buscar otras informaciones en otros lados y así añadir más cosas a la Biblia. Es decir, siempre según la voluntad de Dios. No sé si me explico. No, está bien claro. Es que la Biblia realmente es algo maravilloso cuando comenzamos a estudiarla, ¿no? Porque hay cosas que han sido reveladas directamente por Dios, ¿no es cierto? Es decir, Dios les mostraba en una visión algo y escribe, ¿no? Y comenzaron a escribir. Pero muchos, por ejemplo, los evangelios, son cosas que ellos vieron, recopilaron, estudiaron. Y por mucho tiempo, por ejemplo, el libro de Lucas, ¿no? El doctor ahí, ¿no? Escribió muchos años después, pero él hizo un trabajo de investigación espectacular. Y se dice que de los evangelios él es el más completo, porque no solamente vio la historia, sino que se entrevistó con personas, etcétera, etcétera. Pero no vemos contradicción, porque detrás de todo esto estaba siendo guiado, como decía, por el Espíritu de Dios, ¿no? Y esto es algo impresionante, ¿no? Es increíble, Waldy, porque nosotros entendemos que la Biblia fue escrita en un proceso de 1600 años, es decir, 1500 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Y es interesante ver cómo estos autores, lo que escribieron, pasaron 1000 años o más y coincide. O sea, no hay error alguno, no hay una diferencia doctrinal. Es como un rompecabezas que todo va armándose de una manera impresionante. Y queda claro, esto no puede ser invención humana. Hay un ser divino detrás de estos autores, de las personas que escribieron la Biblia. Entonces, ese ser divino, a lo largo de la historia, siempre estuvo detrás de estos profetas, inspirándoles para que lo que escribiesen tenga todo una unidad integral, ¿no? Muy bien, pastor. Y tocó usted un tema importante, ¿no? La inspiración. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta aquí a los jóvenes, ¿no? ¿Alguna vez alguien te inspiró a decir una frase bonita, escribir una carta, mandar un mensaje, comprar un regalo, no sé, alguien especial, Pablo? Pues sí, sí, sí. Varias veces ha sucedido eso, que alguien te motiva para hacer estas acciones, decir o pensar cosas bonitas o... Convertirte en un poeta de repente. Tal vez, sí, sí, ¿no? ha pasado. Y en tu caso, Sarita, capaz una canción, a ti que te gusta cantar mucho, hay muchas letras que dice, ha sido una inspiración, ¿no? ¿Qué te dice este término? A mí hay una canción que yo escribí y pienso que realmente fue porque el Señor puso en mi cabeza las palabras, ¿no? Yo estaba escuchando un sermón y de repente agarré un papel y empecé a escribir y salió una canción. Pienso que por mi propia capacidad yo no podría hacerlo, pero Dios me dio las palabras que escribiera. Y cuando canto esa canción en las iglesias, la gente me dice que la canción les ha ayudado o que les ha llevado más cerca de Dios. Entonces pienso que es Dios me ha inspirado a escribir lo que Él quería, me ha utilizado como su instrumento. Muy bien, ¿y puedes cantar un poquitito tal vez de esa canción que has escrito? Sí, es una canción sobre la venida de Jesús que dice, pronto le veré en las nubes, pronto escucharé su dulce voz, pronto abrazaré a mi maestro. Él lo prometió y no tardará. Amén, ¿no? Amén. Qué linda inspiración, ¿no? Entonces, como concepto, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la inspiración, pastor? Bueno, estaban dando mis amigos aquí buenos ejemplos. ¿Sabes, Waldia? Yo nací y crecí en la ciudad de La Paz. Y me recuerdo que cuando aún estaba en colegio, en el noticiero, con mis padres vimos algo muy interesante. En un edificio enorme, un joven subió hasta el último piso y estiró una tela de varios metros donde decía algo así, Damaris, te amo, atentamente Esteban. Y todo el mundo podía ver eso. Y como fue algo tan impactante, muchos canales televisivos lo grabaron y mostraron en el noticiero un joven inspirado. ¿Quién lo inspiró a hacer eso? ¿El amor a la señorita? Entonces, inspiración, en términos bíblicos, es el acto sobrenatural del Espíritu Santo para ejercer una influencia en los autores bíblicos, una influencia que los motivó a ser utilizados por Dios. Eso no quiere decir que solo fueron como bolígrafos los autores bíblicos, no, sino que ellos también mantuvieron su personalidad en sus palabras. Eso no varía, por eso es como hace un momento hablábamos, ¿no? Que hay muchos autores que tienen distintas maneras de expresarse. Ellos en sus palabras escribieron lo que Dios les inspiró. Correcto, ¿no? Y vamos a tomar el mismo ejemplo. Yo me imagino que los canales televisivos que fueron a ese lugar y tomaron la imagen de aquel banner, ¿no? De aquel mensaje que había preparado aquel joven, con seguridad todos los canales dijeron el mensaje como tal, pero desde su punto de vista, ¿no? O sea, dieron a conocer el mensaje como tal, pero manteniendo su personalidad, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice la lección. Dice aquí, Dios ha designado y se ha dignado, dice, a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, ¿no? Por medio de su Santo Espíritu, habilitó a hombres, dice, y los hizo capaces de realizar esta obra, ¿no? Entonces, no es como tú decías, ¿no? Que agarra y como un robot comienza a escribir, no. Simplemente es que él inspira, toca la vida de la persona y después deja que esa persona, a través del Espíritu Santo, sea guiada y comience a escribir de acuerdo a su punto de vista. ¿Estamos en eso correctos? ¿Es así? ¿No? Muy bien. Vamos avanzando entonces en la lección. Dice el Espíritu Santo y la veracidad de las Escrituras. Realmente en este 2017, esto es de confiar, este libro es de confiar. ¿Por qué podemos decir que sí o no para muchos de los amigos que nos están viendo y escuchando? ¿Qué dices, Miguel? Bueno, cualquiera podría decir los tiempos han cambiado, la tecnología aumentó. Un libro que fue terminado, que se terminó en escribir el año 100 después de Cristo, hace cientos de años atrás, ¿acaso puede tener una influencia en mi vida? Sí, porque los temas que habla este libro son temas determinantes para el destino del ser humano. Entonces, uno va descubriendo eso cuando estudia la Biblia y va a encontrar esa verdad. Muy bien. ¿Algo que decir, Sara? Es interesante que en la Biblia podemos encontrar consejos que le sirvieron a personas de hace miles de años atrás, pero nos siguen sirviendo ahora, en la actualidad, a nosotros, ¿no? Y además, toda la Biblia es como una carta de amor para de Dios para sus hijos. Y no es una cosa que tenga una fecha de caducidad. El amor no tiene fecha de caducidad, el amor de Dios. Entonces, es una palabra verdadera y es una palabra válida para hoy en día. Muy bien. ¿Qué opinas, Pablo? Es interesante también porque los mismos efectos que causó la palabra de Dios en el tiempo de Jesús y de los profetas también se siguen sintiendo en nuestras épocas. Vemos muchas personas convertidas por la palabra de Dios, muchas personas que han entregado su vida. Entonces vemos que el mismo espíritu de aquella vez es el mismo que está en este tiempo para nosotros. Muy bien. Tal vez podamos buscar un versículo ahí, ¿no? Juan 17:17. Es algo conocido, pero es un versículo espectacular, ¿no? Si alguien lo tiene, ahí por favor lo voy a pedir que lo lea. Pablo, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Interesante, ¿no? O sea, aquí nos dice que la Biblia es la verdad, ¿no? Sí, porque la gran pregunta que se hace el ser humano es, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Mira, hace unos años atrás estaba trabajando como profesor en un colegio y una de las señoritas, de las estudiantes, después de hacer un estudio bíblico, se me acercó y me dijo, ¿sabe, profesor, yo no creo en Dios? Y yo le pregunté, ¿y por qué? Porque hay tantas verdades en este mundo. Ustedes me dicen que hay un Dios creador que escribió esta Biblia para nuestra ayuda, pero hay otros que hablan de la encarnación, hay otros que hablan del Big Bang, hay otros que hablan de la evolución. Hay tantas teorías en este mundo, ¿y yo en qué voy a creer? Ya estoy confundida. Y realmente creo que hay muchos seres humanos que se identificarían con esta persona. Tantas verdades. ¿Y uno en qué queda? ¿Cuál será la correcta? Entonces creo que el motivo principal de este estudio es ese, ¿no? Despejar a nuestros amigos esas dudas y que ellos sepan dónde está la esperanza, la verdad, la dirección. Muy bien. Todas las otras verdades, ¿no?, que el mundo enseña o teorías son contradictorias. Una teoría dice una cosa, en cambio el otro autor dice otra cosa, el otro autor habla de manera diferente. En cambio la Biblia, como ya hemos dicho, toda la Biblia, en toda la Biblia no hay una contradicción. Creo que eso podría ser como una prueba de que es verdadera y de que es inspirada por Dios. Y luego hay un texto muy bonito en Salmo 119:160 que dice, la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Entonces, pienso que estudiando la Biblia vamos a responder esa pregunta. Toda la Biblia es verdadera y es para siempre. Muy bien, ¿qué opinas? Además, estas verdades distintas a la palabra de Dios, estas se fundamentan por fragmentos o sucesos o circunstancias que menciona la palabra de Dios. Como decía Sarita, la palabra de Dios se correlaciona. Es una tras de la otra y podemos encontrar la verdad primordial, la verdad que es para nosotros, ¿no? Correlacionándose a través de estos hechos. Muy bien, estamos estudiando un tema impresionante, ¿no? El Espíritu Santo y la verdad. Pero tenemos que irnos a la pausa, ¿no? Yo quiero irme con una pregunta para que ustedes la vayan pensando, ¿no? Y a ustedes, amigos, también. Si la Biblia ha sido inspirada por Dios en su totalidad, ¿por qué hay tantas religiones? ¿No todos están basados acaso en este mismo libro, ¿no? ¿Por qué tantas interpretaciones? ¿O qué es lo que falta? ¿No? La respuesta, amigos, en el siguiente y último bloque de nuestro programa. Esto es Código Abierto, retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos. El Espíritu Santo y la Palabra. La divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Iglesia. La obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa. O ingresa a encuentroeniglesia.org. O entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos, y estamos en Código Abierto y estamos en este último bloque del programa del día de hoy, ¿no? Un poco tristes, pero todavía estamos ahí queriendo estudiar más del Espíritu Santo y de la Palabra. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Si la Biblia es la verdad, ¿por qué aparentemente hay tantas verdades para escoger? Lo que tú decías con esa niña, por ejemplo. ¿Qué opinión, qué respuesta daríamos a esa cuestionante que muchos seguramente se deben hacer? Bueno, es una muy buena pregunta y hay mucha gente en este mundo que queda confundida, no sabe qué hacer. Hay tantas religiones, cada iglesia dice ser la verdadera y muchos han tomado la decisión de no asistir a ninguna iglesia, de decir yo me porto bien, leo la Biblia, oro, doy mi diezmo a los pobres y con eso está todo bien, pero la palabra de Dios tiene la respuesta. Para entender bien, nosotros tenemos que saber que hay un conflicto cósmico de trasfondo. Hay una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y el enemigo de Dios, a lo largo de la historia de la humanidad, ha hecho todo lo posible para confundir al ser humano. Ha utilizado instrumentos, ha utilizado seres humanos para que puedan cambiar las verdades bíblicas y hacerlas ver como si fuesen verdaderas, fundando pensamientos, filosofías o religiones para que la gente quede confundida, pero nosotros encontramos la verdad en la palabra de Dios. Muy bien. Sarita, ¿qué opinas? El Espíritu Santo es el único que puede llevarnos a entender realmente cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros leemos, pero queremos sacar nuestras propias conclusiones acorde a lo que a mí me interesa, a lo que yo quiero, lógicamente esa interpretación no va a ser correcta. Y pienso que hay tantas religiones porque cada uno quiere una religión que vaya con lo que él quiere, con que la se manera amolde, que se acomode, que se amolde a él. La persona no quiere amoldarse a la voluntad de Dios, sino que quiere que la voluntad de Dios se amolde a él. Y no buscan realmente el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les guíe, ¿no? Tienen que hacer esto, eso es lo correcto. No, simplemente yo hago esto, el amor de Dios es suficiente y el Señor me va a amar tal como soy. Pero yo no amo realmente a Dios porque no busco la verdad en su palabra. Muy bien. ¿Y qué opinas? Esta pregunta yo también me la hice cuando era más pequeño y yo creo que muchos cristianos también se la han hecho porque existen tantas iglesias. Y bueno, a lo largo de mi vida de cristiano, he visto que el enemigo trata de falsificar todo lo que Dios hace. Es una estrategia de él. Por ejemplo, si te digo que esta silla es blanca, me vas a creer porque es verdad. Pero si te digo una mentira de frente, como por decirte esta silla es roja, pero vos la ves blanca, ¿me vas a creer? No me vas a creer. Pero si te digo que si es media rosada, si es media un tono colorado... Es color marfil. ¿Me vas a creer si te digo que es roja, si la ves rosa? Tal vez sí. Y lo mismo sucede con las estrategias del enemigo. El enemigo trata de falsificar todo lo que Dios hace. El enemigo, muchas veces caemos en lo que nos habla el enemigo porque es muy parecido a la verdad. La verdad del enemigo es algo que tiene un poquito de mentira, una verdad llena con un poquito de mentira. Y al tener un poquito de mentira, ya no es la verdad absoluta. Correcto, ¿no? Y ahí entra el tema de la confusión. Y lo peor que puede para un cristiano es justamente tener la duda, ¿no? Ocurrió con Adán y Eva, ocurrió con los patriarcas, y sigue ocurriendo ahí con muchas personas hasta ahora, ¿no? ¿Querías decir algo? No, una historia. Un día estaba haciendo un examen y el profesor me pidió que saliera ahí adelante y empezara a escribir la respuesta. Pero yo no sabía toda la respuesta. Entonces yo empecé a inventar lo que yo creía que podía ser la respuesta. Y el profesor me dijo, Sara, no necesito que inventes la medicina ya está toda inventada, solo necesito que sepas lo que está en el libro. Entonces, más o menos piensas qué es lo que pasa, ¿no? Yo no necesito inventar la verdad, porque la verdad ya está en la Biblia. Necesito estudiarla para saber cuál es la verdad, no inventarla porque a mí me parece que eso puede ser. Muy bien, vamos a buscar un texto bíblico, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 13 y 14, por favor. Ahí lo tienen. ¿Lo tienes, Sarita? Primera Corintios 2, 13 y 14. Dice así. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Qué interesante este versículo, ¿no? Entonces, miren amigos, si nosotros vamos y tomamos este libro simplemente como un libro de historia más, eso es lo que va a ocurrir en nuestra vida, ¿no? Y muchas veces escucho yo a las personas decir, ayúdame a estudiar la Biblia, no la entiendo, no la comprendo, ¿no? Necesito que me enseñes, ¿no? Y basado en este versículo yo le diría que lo único que puede enseñarte, instruirte y todo lo demás, guiarte a esto es el Espíritu de Dios, ¿no? Él es el docente, Él es el que va a abrir la mente, tu corazón, te va a inspirar, te va a revelar las verdades que están en este libro, ¿no? Porque es el Espíritu de Dios que ha sido por miles de años guiado a muchas personas, es el mismo ahora que está disponible para nosotros para ayudarnos a entender estas mismas verdades en este tiempo, en este 2017. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Waldi. Mira, me hace recuerdo que cierta vez estaba colportando en una ciudad importante y tocando puertas, entrando a los negocios, y justo llegué a un negocio, una tienda donde vendían lentes, una óptica, y hablé con la señora, le presenté los materiales, quedó gustosa, y como cada vez iba a hacer las cobranzas periódicamente, ella tenía ganas de estudiar más la palabra de Dios. Entonces juntos empezamos a realizar un estudio bíblico. Y ella se adelantó al estudio bíblico. Por ejemplo, hacía con ella una lección o dos lecciones. A la siguiente semana, cuando yo volvía, ella ya había hecho tres lecciones más o cuatro. Yo le pregunté, ¿por qué usted hace eso? Y ella me dijo, yo tengo ganas de estudiar más la palabra de Dios. Y yo estoy descubriendo muchas cosas nuevas de las cuales no tenía conocimiento. Y la oración que ella hacía era decir, Padre, por favor, ayúdame a entender la Biblia, hay muchas interpretaciones, pero tú ayúdame. Y empezaba a abrir la Biblia y el estudio, y ahí el estudio le ayudaba para guiarle en el estudio bíblico, y ella quedaba fascinada, muy contenta, muy feliz. Y es el trabajo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre aquellas personas que tienen un interés sincero de comprender la Biblia. Muy bien. Y amigos, estamos empezando el 2017, ¿no? Así que yo quiero lanzarles y lanzarnos un desafío, ¿no? Muchas veces yo he escuchado decir lo siguiente, y sobre todo a un predicador que me gustó mucho y me impresionó, ¿no? Él daba su mensaje desde el púlpito, predicaba y al final decía lo siguiente: todos los que les he dicho en este momento, no me crean, ¿no? Sino vayan a su Biblia, en su casa, a solas, abran nuevamente, repasen ustedes y por sí mismos van a descubrir, guiados por el Espíritu Santo, que lo que yo les estoy diciendo en este instante es la verdad, ¿no? Entonces el desafío sería, ¿no?, ya que queremos empezar un año diferente, ir a la palabra de Dios cada día, ¿no?, pero con un espíritu dispuesto, ¿no?, abierto a que el Espíritu Santo venga, nos inspire, nos mueva a abrir su palabra y sea Él quien nos enseñe cada día grandes lecciones para nuestra vida, ¿no? Y el tiempo se está yendo, ¿no? Así que tenemos un minuto y medio más o menos para que Miguel, por favor, hagas un resumen y un mensaje especial para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias, Wally. Bueno, creo que hay un texto que resume la lección de esta semana en Hebreos 4:12 y voy a dar lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, queridos amigos, me imagino que hay gente que está viendo este programa que posee estas dudas de las cuales hemos hablado. ¿Será realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Hay dirección en la Biblia? ¿Yo puedo encontrar esperanza en este libro? Pues quiero decirte, apreciado amigo, tú puedes confiar en este libro. Cuando tú quieras estudiar la palabra de Dios, la Biblia, ora, pide a Dios, arrodíllate, dile que estás confundido, sé sincero con Él y pide que el Espíritu de Dios guíe el estudio que vas a hacer. Y verás que Dios va a iluminar tu mente, te va a hacer entender estas grandes verdades, y una vez que tú estudies estas verdades, transformarán tu vida. Que Dios te bendiga. La gloria y honor. Después de esa parte musical que hemos tenido en el programa, realmente hemos podido sentir al Espíritu Santo en este lugar. Y esperamos que ahí donde tú hayas estado viendo o escuchando este programa también hayas sentido lo mismo, ¿no? El abrazo de Dios a través de su Espíritu Santo. Y vamos a agradecer por aquello y vamos a orar, ¿no? Sarita, por favor, dirígenos en oración. Querido Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y aprender cuál es tu voluntad y cómo podemos recibir el Espíritu Santo y en nuestras vidas. Te pedimos por favor que nos bendigas, que te quedes con nosotros, que nos ayudes a resolver quizás alguna duda que tengamos de tu palabra, porque sabemos que nos has dado como regalo el Espíritu Santo y queremos que Él venga y esté continuamente con nosotros, ayudándonos, dándonos la capacidad de entender tu voluntad. Te pido por favor que bendigas a las personas que también están viendo y escuchando este programa y que te quedes en su corazón, en su mente y que tu palabra pueda ser también una guía en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera, tiempo ha sido rápido, hemos terminado el estudio de la primera lección de este trimestre, ¿no? Llevaba por título El Espíritu Santo y la Palabra. El siguiente estudio, ¿no? El Espíritu Santo obrando tras bambalinas. Ese es el título. Desde ya la invitación para todos ustedes. Sarita, gracias por ser parte de Código Abierto. Un placer. Te esperamos muy pronto. Claro que sí. ¿No? Uh-huh. Pablo, de la misma manera, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación. Y te esperamos pronto también. Claro que sí. Muy bien, pastor, un privilegio tenerlo acá. Muchas gracias, Waldi. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy pronto, nuevamente lo esperamos. Y amigos, a ustedes los esperamos la siguiente semana en una nueva edición de Código Abierto. De esta manera, terminamos nuestro programa por el día de hoy. Dios te bendiga mucho en este 2017 que inicia. Bendiciones.